cuesta negar que lo intentamos. O dime acaso si no te gustó cuando te hacía estremecer entre mis brazos. Te está fallando la memoria, lo que juraste ahora lo ignoras. ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Sabes cuánto me arrepiento.